Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Te pasa negro y profunda. Nadie será más que nadie. Corredores libres y salvajes. Qué fuerte soy por tu odio. Bueno, pues así suenan los Reyes del Mundo en ese tráiler y como, bueno, como comentaba Ana en la introducción, Karel Soleil, directora de casting, va a estar en la inauguración recogiendo ese premio, Chema Castillo, y bueno, tenemos a Karel ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas, Karel. Hola, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos pues ya con ganas de que empiece Musoc. Y bueno, estábamos hablando de los Reyes del Mundo, pero casi nadie mejor que tú para que nos cuentes un poco quiénes son los Reyes del Mundo. Bueno, pues primero estamos súper emocionados y nos hace mucha ilusión estar en esta muestra y mucho más haber recibido el premio. Y nada, pues los Reyes del Mundo son 5 adolescentes que habitan las calles de Medellín y van como en ese viaje hacia la Tierra Prometida. Es una road movie en la que vamos a ver como las problemáticas sociales que atraviesan las experiencias de estos muchachos en el país. Mm. Bueno, tú eres directora de casting, ya habías trabajado con Laura Mora en su primera película, Matar a Jesús, pero en este caso no sé si fue más fácil o más difícil encontrar a estos 5 muchachotes, los 5 pelados. Pues mira, fue un proceso muy largo porque también estuvimos justo atravesados por la pandemia. Luego estábamos como en un estallido social que hubo en el país, entonces eso empezó como a dificultar un poco el proceso. Lo que sí fue es que el casting fue una etapa larga, y bueno, quizás algo que nos jugó a favor es que Laura tenía muy claro cómo eran sus personajes y de esa manera pues uno podía concretar más fácil ese universo de la posibilidad de dónde habitaba cada uno de estos 5. Además pues son 5 y en Matar a Jesús eran pues como los protagonistas 2, entonces claro, y pues estuvo un poquito más complicado. Bueno, está por aquí Ana, saluda por lo menos, ¿no? Hola, Karel, nosotras también muy agradecidas de que puedas venir en representación de todo el equipo Asturias a esta inauguración con los Reyes del Mundo y a recibir el premio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, estamos así como, wow, una banderita más, pues sí. Porque la maravilla del cine es poder conversar con la población, ¿cierto? Y que la gente dialogue. Ajá. Y poder de que la película esté presente en otros lugares es para nosotros pues como wow, maravilloso. Decíamos que la película había sido premiada, bueno, el primer premio digamos gordo, ha tenido varios, pero el primero gordo fue el Festival de San Sebastián, ¿no? Esa concha de oro. Vamos a escuchar a Laura Mora cuando recibíais ese premio, esa concha de oro. Que esta película sirva para entablar un diálogo, para ojalá tener la posibilidad de pensar en un mundo más justo. He descubierto que el margen es donde está toda la belleza y estos chicos me han enseñado además que la desobediencia es necesaria en un mundo tan, tan difícil. Siempre, siempre celebrar la vida a pesar de todo. Gracias a mis amigos y a mi familia que han sido mi isla más sólida estos últimos meses. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, esas palabras de Laura Mora, la belleza está en los márgenes, reivindicando la desobediencia y bueno, y la celebración de la vida. Fue muy emocionante ese momento, ¿no? Tú estabas allí también. Sí, estábamos allá varios del equipo, porque pues finalmente era tener la posibilidad de registrar visualmente la felicidad de estos pelados, por los que nadie le daba nada, y luego verlos como cuando te habita la esperanza, ¿cierto? Como ese momento no lo podíamos perder. Ahí era donde todo cobraba valor, ¿cierto? Que estos chicos se sintieran reconocidos, luego aplaudidos y, y wow, pues no sé, fue de las experiencias más hermosas que me quedan para la posteridad con respecto a la película. Uh-huh. Yo tuve la suerte también de estar ahí en San Sebastián, en Donosti, en el festival, y no solo en ese momento, ¿no?, sino que los días posteriores a la proyección de la película, antes de saber el premio, bueno, pues en algún momento os encontré por ahí a todo el equipo por las calles de Donosti, y ver a los chicos, a los reyes del mundo, pues también ahí haciendo piña y estando juntos y estando disfrutando esa experiencia, la verdad que era algo muy, muy vistoso y muy maravilloso, ¿no? Y que, bueno, también desde fuera, los que lo veíamos desde fuera, pues nos alegramos mucho también de ese premio. Claro, es que además muchos no conocían el mar, ninguno había salido del país, no habían montado en un avión, y luego llegar como a un lugar tan hermoso como lo es San Sebastián, y ellos también se sintieron súper acogidos, y bueno, la comida, todo era novedad. Entonces, claro, fue verlos era maravilloso, verlos a ellos hablando con gente, escuchando otros idiomas que no sabían qué era. No sé, fue demasiado hecho, la verdad. Una de las cosas que, bueno, tanto Laura como tú habéis dicho en alguna entrevista también, es que, bueno, pues cuidar un poco, bueno, pues la situación y la que, bueno, que han tenido esa oportunidad, que han vivido esa experiencia, pero que también vienen de unas realidades complicadas, ¿no? Claro. Tampoco se puede decir que ya está todo hecho, ¿no? Sino que, al revés, que hay que, bueno, saber un poco, tener los pies en la tierra, ¿no? Claro, de hecho esa era como una de nuestros grandes temas, porque finalmente entrar a una película, a hacerla, es estar en una burbuja, ¿cierto? Y luego era como, bueno, siempre hablándoles desde la conciencia, esto va a cambiar, la vida sigue siendo igual, esto es solo como un episodio que pasa en la vida, que quizás vengan cosas buenas, pero puede que no pase absolutamente nada con la película. Y entonces, bueno, ya luego, gracias a lo que pasa con la peli, pues ellos se motivan y empiezan también como a seguir sus estudios algunos, empiezan a ponerse metas, y eran cosas que no tenían antes, ¿cierto? Entonces ya ahí uno dice como, bueno, bien, hay situación de realidad, pero también se vale soñar, y quizás yo creo que ese fue el regalo que les hizo Laura, ¿cierto? Darles la posibilidad de imaginarse, que como ella bien lo dice, es como el único territorio que no nos pueden expropiar, ¿cierto? Lo único que nadie nos puede quitar, que es el mundo de la imaginación, y bueno, eso ha sido el regalo para ellos, tener presente eso en la vida. Y ponerle como el moral, como decimos nosotros, a los días, pese a lo que pese, y hay que celebrar la vida. Pues sí, una celebración de la vida. Hola. Ay, ¿hola? Se me va. No, fue mi micro que a veces se va. Digo que fue una celebración de la vida el ver esa película, la recomendamos. Lo último que quería preguntarte, Karel, aparte de Los Reyes del Mundo y de ese trabajo que has hecho, también tú, bueno, pues haces tus cosas también en el mundo del cine, y también tienes por ahí un proyecto de un nuevo cortometraje, creo que es, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está la cosa. Mira, justo estamos como en proceso de desarrollo, justo nos ganamos un premio en esta sexta versión de Emergente Cine Lab, que es un foro de desarrollo y coproducción que se hace en Madrid. Participamos como proyecto latinoamericano, porque pues toda la historia pasa allí hoy. Se llama La Mengua y es un corto que va sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Medellín. Así que, pues bueno, este sería mi segundo cortometraje y es eso. Para mis amigos siempre trabajo como directora de casting y para mí como guionista y directora. Y bueno, ahí estamos como en todo ese proceso de la búsqueda de financiación y con todo, vamos con toda a lograrlo rodar el próximo año. Muy bien, pues estaremos pendientes y atentos a ese corto, porque también la temática encaja dentro de la muestra de cine social y derechos humanos, o sea que igual tenemos de directora el próximo año por aquí. Pues esperemos que así sea. Pues muchísimas gracias y nada, con ganas ya de que llegue ese día 7 para ese estreno. Te vamos a despedir con un tema de que también sale en la película, en este caso la versión que hacen los prisioneros de ese tren al sur que cogeremos el día 7 con los Reyes del Mundo. Vale, que gracias. Tengan una buena semana y muchas gracias. Nos vemos pronto. Vale, Ana, chao.